Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Nehemías. Leo de su libro capítulo 1 versículo 4 y 5. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Hemos empezado la historia de un personaje muy interesante como Nehemías, quien es el encargado de dirigir al tercer grupo que regresa de Jerusalén, o regresa a Jerusalén desde Babilonia, ya cuando han terminado los 70 años. Ya han regresado antes de él Esdras, y antes de Esdras regresó Zorobabel. Vamos a aprender lecciones muy buenas de liderazgo. Tenemos que estar muy pendientes porque este es uno de los libros que más lecciones en ese sentido nos ha enseñado. Porque Nehemías es quien finalmente termina de construir el muro, le da independencia y Judá puede volver a ser una nación independiente y continuar con el plan de Dios. Porque si esto no ocurre, no había un pueblo de donde vendría el Mesías. Así que lo primero que quería hacer el enemigo de Dios era destruirlos, que no se llevaran a cabo esos planes, porque de ese pueblo vendría el Mesías. Pero finalmente Dios pudo cumplir con esta promesa y Nehemías es uno de los que ayuda mucho. Tres cosas de Nehemías. La primera, debemos aprender a salir de nuestra comodidad. Tenía un puesto clave, buen salario, buenos viáticos, buenas prebendas, muchas cosas, pero no le dio miedo salir de su comodidad para ir a prestar un servicio del Señor. Hagamos lo que hace Nehemías. No tengamos miedo a perder, porque eso no es perder cuando ayudamos a Dios y cuando ayudamos a alguien a cumplir sus metas o a llegar adelante en sus cosas. Así que a salir de la comodidad. Pero eso nos lleva a la segunda lección. Salir de la comodidad es como si yo saliera de mi zona de confort. Aprendí que uno no sale de la zona de confort, que uno la estira. Vas a una zona nueva, vas a una experiencia nueva y tú te llevas tu inventario, tu experiencia, lo que has aprendido, tus influencias. Uno no sale de esa zona, uno la estira. ¿Para qué la estiro? Para servir a los demás, porque cuando no sirvo a los demás, mi zona de confort se queda pequeñita, tan egoísta que no se puede ampliar. Pero cuando vas y sirves a otros, la estira, se aprenden nuevas cosas. Y eso nos lleva a la tercera zona. Esa zona se llama la zona de los miedos. ¿Por qué de los miedos? Porque nos da temor siempre las nuevas experiencias. Ese lugar no lo conozco, eso yo no lo he hecho, ¿cómo me va a ir? Esa zona de los miedos es dura cuando tenemos que tomar decisiones, pero cuando esas decisiones Dios te las muestra claramente, Dios te ayuda. ¿Qué es esa zona de los miedos? Es la zona de la victoria, es la zona de el nuevo crecimiento, es la zona de las nuevas experiencias, o de los nuevos negocios, o de los nuevos cambios, o una nueva ciudad, o una nueva relación. La zona de los miedos es la zona en donde Dios puede tomarnos de la mano y estiramos la zona de confort y tenemos nuevas experiencias que nutren nuestra vida. De lo contrario, nos quedaríamos siempre haciendo lo mismo. Qué bueno que Nehemías nos va a enseñar profundas lecciones de liderazgo que tú y yo podemos aprender y que nos puede ayudar a cambiar la vida y que podemos tener nuevos emprendimientos, nuevas metas, nuevas experiencias, siempre de la mano de Dios. Estemos pendientes porque Nehemías y Esdras nos van a seguir dando muy buenas noticias para nuestra vida y el ejercicio de nuestro liderazgo. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.